Y en este caso vamos a entrar en comunicación con Omar Cejas, de la organización Sin Brazos. Él es agricultor orgánico, es de San Luis, y vamos a hablar de lo que ha estado pasando con estos incendios en San Luis. Hemos hablado mucho también de lo que ha pasado en Córdoba, ha tenido mucha relevancia también lo que ha pasado en Córdoba, pero hay incendios también en un montón de otras provincias del país. Es por eso que, bueno, le damos los buenos días. Omar, ¿qué tal? Hola Nacho, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, ¿cómo está la situación de hoy día, ¿no? de los incendios en San Luis? Sabemos que habían otros focos durante este fin de semana. ¿Cómo viene la mano? Sí, es verdad. Lamentablemente, durante las últimas 3 o 4 semanas hemos tenido de forma continua incendios. Y bueno, ayer, por ejemplo, en las últimas horas de la noche todavía se estaban atacando algunos focos en las sierras. Bien, ha sido, bueno, supongo que han sido semanas muy dramáticas, ¿no? Sí, claro, claro. Imagínate que más allá de la pérdida de la biodiversidad que implican los incendios, hay muchas personas afectadas en sus necesidades básicas y en lo que tienen. Uh-huh. Se ha hablado mucho también de la participación de bomberos, y en este caso, digamos, es como sacarnos el sombrero ante esa actuación, pero también la alerta sobre la falta de insumos, la falta de capacidad, ¿no?, completa para poder, digo, de la participación del Estado, hablando estrictamente, para poder combatir estos incendios, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Están así? ¿O ha habido una buena respuesta o no? ¿Cómo lo han visto? Mira, en realidad, Nacho, no creo que se pueda generalizar la situación. Ha habido respuestas en todo el abanico posible. Uh-huh. Desde la respuesta inmediata ante los llamados hasta demoras o falta de materiales, de insumos. Asimismo, siempre es destacable la actividad que tienen los bomberos, y también es muy destacable aquí en San Luis la brigada civil que se ha generado de forma autoconvocada, de ciudadanos preocupados y dispuestos a ayudar en esta situación, que aquí en San Luis particularmente son más de 300 personas. ¿Qué zonas han quemado, Omar, para aplicarnos aquí a los mendocinos, digamos? ¿Qué zonas, cuál, de qué y qué características tienen? Mira, desde San Francisco, a 110 kilómetros de la capital hacia el norte, hacia Merlo, Papagayos, a 200 kilómetros de aquí de la capital, en Potrero de los Funes, a 18 kilómetros, el Volcán, a 20 kilómetros, Los Puquios, a 7 u 8 kilómetros de aquí del centro. Y mira, fundamentalmente son espacios de bosque nativo. El Chaco semiárido es la característica de aquí de San Luis, y bueno, una gran cantidad de provincias argentinas, y también pastizales naturales. Estos bosques están compuestos por algarrobos, espinillos, caldenes, una gran variedad de árboles y de arbustivas y gramíneas, ¿no? Uh-huh. Se habla mucho, por lo menos en los casos de los incendios en el Paraná y los incendios en Córdoba, de la mano de humana, ¿no?, en la mano del hombre, sumado a la falta de lluvia más particular, que digamos que agrava aún más la situación. ¿Qué pasa o cuál es tu visión de lo que está pasando particularmente en San Luis con respecto a estos incendios? Hay situaciones naturales, como por ejemplo la gran temporada de sequía por la que estamos pasando, que facilita estas ocurrencias de incendios. Y sí, sin lugar a dudas, la negligencia o potencial mala intención de las personas también es un gran factor en la ocurrencia de estos incendios. Más allá de la crítica de la situación en la que se han generado estos focos de incendios, nosotros ponemos el foco en la acción que nosotros como sociedad y como comunidad debemos y podemos tomar en estos casos. Uh-huh. Que es tener una participación activa en la detección temprana de focos de incendio y, como es el momento actual, mirar a mediano y largo plazo definiendo un plan socioambiental que intente mitigar y disminuir o minimizar los efectos de estos incendios, ¿no? Al respecto de eso, ustedes estaban planteando, bueno, esta recuperación de la tierra, esta recuperación de la vida en estos lugares donde ha pasado el fuego. ¿Cómo es la postura suya, ¿no? O de qué manera plantean que se debe hacer? Bueno, la recuperación de un espacio degradado por incendios es una acción sumamente compleja. Imaginemos que el establecimiento de un bosque nativo lleva cientos de años. No solamente el crecimiento de las especies arbóreas, sino toda la microbiología y la vida del suelo y que constituye esos microsistemas, ¿no? Ecológicos. Entonces, esta recuperación tiene un gran nivel de complejidad y fundamentalmente tenemos que entender que el bosque, dependiendo de las intensidades de los incendios, tiene capacidad para autorregenerarse. Uh-huh. Hay un gran banco de semillas de forma permanente en todos los suelos. Se habla de 3.000 a 4.000 semillas por cada metro cuadrado de terreno, en cualquier espacio. Entonces, hay un potencial de la recuperación de la vida propia del espacio. ¿Qué sucede? Las distintas intensidades de los incendios y la reaparición de focos puede disminuir esa capacidad del bosque y del terreno a recuperarse. Entonces, hay acciones propias de las personas que podemos desarrollar que tienen que ser controladas y cuidadas. Por ejemplo, los animales de mediano y gran porte es muy conveniente que no ingresen a zonas posteriores a un incendio, porque se degrada el suelo. Tenemos que entender que después de un incendio el suelo pareciera que tuviera una herida en carne viva. Uh-huh. Si nosotros pisamos o transitamos espacios incendiados de forma inmediata, disminuimos la capacidad de recuperación que tiene propiamente. Como meter el dedo en la llaga casi literalmente, ¿no? Sería. Exactamente, exactamente. Estaríamos haciendo eso y estaríamos disminuyendo esa capacidad de recuperación. Uh-huh. Otra acción que podemos hacer nosotros, siempre de forma controlada y supervisada por biólogos o personas que se dediquen a la conservación de los bosques, por ejemplo, es proteger los espacios que tienen pendiente. Imaginemos que después de un incendio, en un terreno queda una gran cantidad de cenizas y de material suelto que posterior al incendio y ante una lluvia son lavados del suelo, todos estos materiales, y tienen muchos efectos. Por ejemplo, uno de los efectos es que toda la potencialidad de regeneración a través de las semillas puede ser lavada, se erosiona el terreno y eso disminuye esta capacidad. También sucede que todas estas correntías con restos del incendio ensucian las cuencas de ríos, de lagos, uh-huh, de espacios donde se toma agua para la utilización en las ciudades, y esto dificulta los procesos de sanitización o limpieza del agua para nosotros. Así que vos imagínate la cantidad de implicancias que tiene. Un montón de consecuencias. Proteger estos espacios. Entonces, por ejemplo, como ciudadanos organizados en comunidades, podemos generar barreras ante espacios quemados con ramas y piedras que permitan que cuando llueve la corriente no arrastre todo este material. Ajá. De esta forma se evita que se erosione el suelo, se posibilita que la lluvia penetre en el terreno y pueda ayudar a la germinación de todas las herbáceas y arbustivas, que son las primeras especies que resurgen después de un incendio. Había, Omar, una bueno, unas cosas que uno, las cosas que uno ve en las redes, ¿no? Y hasta una discusión sobre eso mismo que habíamos visto, que era estas bombas de semillas que se tiren en los lugares quemados, pero lo que vos estás diciendo es que no hace falta, es como podríamos pensarlo hasta como, no sé, cierta sobreactuación, sin desmerecer la buena intención, ¿no? Pero lo que hay que hacer es un doble cuidado de estos lugares que han sido quemados, de eso se trata, sería. Sí, las bombas de semillas o nendodango es un sistema muy útil en algunas situaciones particulares. Uh-huh. En esta situación, en áreas devastadas por incendios, posiblemente no sea la más eficiente. ¿Por qué? Y depende también del perfil del área devastada, ¿no? Nuestros montes son montes que tienen semillas con protecciones de cáscaras duras que necesitan de un proceso natural de degradación de mucho tiempo, o por ejemplo pueden ser degradadas de forma natural a través de animales que consumen los frutos de estas plantas, y cuando depositan las semillas en el terreno, a través del paso del aparato digestivo de los animales, se produce esta degradación que facilita y acelera el proceso de germinación, uh-huh, de estas semillas. Si nosotros hiciéramos estas bombas de semillas o nendodango, estaríamos evitando la posibilidad de que un animal se lo coma, un pájaro, un ave, un animal de mediano o gran porte, y que le genere este proceso de degradación a las semillas. Entonces, en este tipo de monte no es la técnica más eficiente. Lo más eficiente es esperar a que el monte de forma autónoma se recupere, y en el caso de que una vez evaluados los riesgos y los rebrotes de las especies más importantes, arbóreas, no son suficientes, bueno, ahí sí, de forma paralela como sociedad, ir generando germinación de plantas nativas que estén listas posteriores a la primera temporada de lluvia para poder comenzar una reforestación activa. Muy bien. Omar, te agradecemos mucho tu tiempo y tus conceptos. Bueno, Nacho, gracias a ustedes por llamar. Que tengas buenos días. Hasta luego.